llórame. Porque pa' que me consigas, ay, qué difícil va a estar. Rézale al santo que más adores o a quien tú más fe le tengas, la vas a necesitar. Porque de verdad si vuelvo se dará por confirmado que sufra analfabetismo. Llórame, llórame mucho, súfreme hasta que te duela. Hoy comienza tu fracaso y sabes que es lo peor del caso, ya se ve el que te consuela. Hoy arrancan los recuerdos de poquito hacer estragos. Hoy sabrás la falta que hago. El vals del olvido.